Vamos, una canción del último disco. Esta canción lleva el nombre de Acosado a nuestro sitio, volviendo a luchar, se llama Animal. La verdad, gracias, millones de gracias a todos por estar acá y compartir esta fiesta, en la fiesta de Tiempos Violentos. Y vamos a pasarle los instrumentos a una banda de punk rock, amiga, que ellos son Infierno 18. Así que bueno, si se presentan en escena, vamos a invitar al guitarrista de Infierno 18 y vamos a tocar Cop Killer con ellos.